Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Con estos sonidos un tanto retro, un tanto vintage, un tanto psicodélicos y bastante orientales, hemos comenzado una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chirana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del universo observable. El disco se llama Azerbaiyani Guitarra, es decir, guitarra azerbaiyana, bastante fácil de traducir, no os creáis por eso que el azerí o el azerbaiyano se entiende fácilmente, pero esto sí. Y el artista se llama Rustem Kuliyev. Él se ha pateado todo el país, ha actuado en muchísimas bodas, por ejemplo, y es una estrella curiosamente nacida en Nagorno-Karabaj, esa región, como sabéis, que ahora está en conflicto, ya que está disputada precisamente entre Azerbaiyán y Armenia, dado que la mayoría de la población allí es armenia, aunque en este caso nos encontramos con un artista de cultura azerí o azerbaiyana, Rustem Kuliyev. Y disfrutamos de su música escuchando esta pieza titulada Amantelo. Seguimos con sonidos retroorientalizantes, en concreto con un disco que originalmente se grabó en 1976 en Egipto, con un teclado que desde luego ya no se ve mucho. Parece el panel de mandos de Star Trek. Sí. De la nave. Pues sí, desde luego, debe ser difícil encontrar uno de estos ya en las tiendas, pero bueno, el artista es Omar El Sarigi. Y dentro de este disco, Oriental Music, interpretó 6 piezas del compositor egipcio Mohamed Abdel Wahab, muy reconocido y compositor de muchas de las piezas que popularizó Uncal Sun y él mismo. La pieza que hemos elegido es Et Maktari Yadhel. Thank you. Oíamos a Omar El Sarigi. Dentro de este disco, él tocaba el teclado, aunque ya veíais ese violín tan interesante y tan bonito. Y esta grabación, como decimos, originalmente se lanzó en 1976 y ahora el sello We Want Sounds está lanzando una serie de recuperaciones en LP de discos. Ya han sacado alguno de Fairuz y de Siad Rahbani y ahora le llegaba el turno a Omar El Sarigi con esta edición lanzada en digital y en vinilo, no en CD. Pues seguimos orientales y tan orientales que nos vamos hasta Taiwán. Y en esto decimos que todo es relativo. Los que nos escuchéis desde los países de América, pues para vosotros os pillará más cerca Taiwán por la parte occidental que por la oriental. Pero bueno, allá que nos vamos. Y nos vamos con un EP que se publica con el título de Deep Formosa. Formosa es la palabra portuguesa que durante mucho tiempo dio nombre a la isla, que hoy conocemos como Taiwán. Y lo de Deep viene de la presencia y de la producción del hacedor de aquel proyecto que recordaréis con el nombre de Deep Forest, de sonidos ambientales, etéreos y también relacionados con diversas culturas, el señor Eric Mouquet. Vamos a escuchar la canción de la batalla, el tema que abre este EP. Aquí tenemos la interpretación de una artista taiwanesa, Saul Yal-Yui, que canta y además toca el laúd de luna, así llamado, o Yue Chin. Para estas grabaciones se ha empleado un sistema de sonido novedoso e inmersivo. A ver qué os parece. Marigo Ia baka tuvo tuvo Izwa ha tuvo gana Ia kakoda koda Yeah. Escuchamos esta música del proyecto llamado Deep Formosa, como decíamos, con la producción de Eric Mouquet, impulsor en su día de los famosísimos Deep Forest, y artistas taiwaneses. En este caso, Saul Yal Yui era la cantante principal y también la tañedora de ese laúd Yue Qin. Pues de Taiwán vamos a saltar al Camino de la Seda. ¿Con quién? Con dos músicos que se juntan, uno de China, Guo Gan, tañedor del erhu, un instrumento de cuerda frotada, y el italiano Fabio Turchetti, multiinstrumentista y cantante. Tienen un disco llamado The Silk Way, El Camino de la Seda, grabado un poquito antes de esta situación que estamos enfrentándonos en enero de 2020, en Cremona, la ciudad de donde es Fabio, que se inspiró en Marco Polo y sus viajes precisamente para hacer este disco. Fabio Turchetti toca la pandereta en esta pieza, que se llama Hogueras en las regiones del oeste. Música tan curiosa.

Pues esto os habrá sonado a coreano y a blues, porque se llama Yumori Blues. ¿Y qué es eso de Yumori Blues? El blues más o menos lo conocemos todos, lo que es. El Yumori, pues hay que explicarlo a lo mejor un poquito más. Nos gustaría que todo el mundo lo conociera, pero seguramente no. Es uno de los patrones rítmicos del sanjo, y el sanjo es la música instrumental coreana para instrumentos solistas que se desarrolló sobre todo a partir del siglo XIX. En este trabajo se mezclan o se entrelazan esas dos escalas, la escala Kemyunyo, una escala utilizada en esta música coreana, el sanjo, con la escala del blues. Como ambas son músicas también que tienen mucha improvisación, pues esto también se reflejaba en lo que hemos escuchado. La artista coreana Gamin aquí se juntaba con Ned Rothenberg, ambos son los compositores de esta obra. Él es intérprete de diversos saxos y clarinetes, pero también le da algún que otro instrumento oriental, como el shakuhachi japonés. En este caso, lo que tenía entre manos es el clarinete bajo y el saxofón. Por su parte, Gamin, la artista coreana, tocaba dos instrumentos de viento de la tradición coreana, como el piri y el tepiunso. Como veis, una música y un disco con enjundia, se titula Nong, N-O-N-G, y lo firma esta artista llamada Gamin, G-A-M-I-N. Así de fácil. Pues aquí en Mondofonías también de vez en cuando tenemos que anunciar despedidas y duelos, y en este caso lo hacemos de una artista iraní, un hito en el aspecto artístico y también muy relevante en el aspecto político. Hablamos de Mohammad Reza Sayarian, fallecido hace bastante poco, a sus 80 años, tras una enfermedad, tras un cáncer renal, del que estuvo tratándose durante 20 años. Él es considerado un maestro, ha tenido siempre el apoyo también institucional, digamos, hasta el 2009, en el que se posicionó en contra de las elecciones que dieron la victoria a Mahmoud Ahmadinejad. Esto le supuso la retirada de ese apoyo e incluso la prohibición de actuar dentro de su país de Irán. Aún así, su carrera siguió con actuaciones fuera y, de hecho, es una figura de relevancia en lo que es todo el mundo, no solamente su país, en Irán. El fallecimiento de esta persona, pues, es como, por hacer un símil, como cuando falleció en España Lola Flores o en México Chabela Vargas o José José. En torno al momento de su muerte, en el hospital había unas 1,000 personas fuera, a pesar de incluso de la pandemia que ha azotado Teherán bastante. Vamos a despedirnos de él con una pieza en la que él canta, él era cantante, vocalista, y le acompaña Parviz Meskhatian en el santur, que además es el que compuso este disco llamado Bidat Injusticia. Yarıyan derkes nemi bilim, yaranla çeşan, yaranla çeşan. Yarıyan derkes nemi شاد دوسی که آخر آمد دوستداران را که شاد خدای دل Thank you. آب حیوان تیرگون شد، آب حیوان تیرگون شد، خزر فرخ به کجا چکید از شاخ گل، ابر بهاران را کشاند. کس نمیگوید که یاری داشت حد دوستی، کس نمیگوید که یاری داشت حد دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، چه شد. شهریار بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی که سر آمد شهریاران را چه شد صد هزاران گل شکفت، صد هزاران گل شکفت، بانگ مرغی برنخواست، برنخواست، اندلی بالا چه پیش آمد، هزاران را چه شد، چه شد، چه شد، اندلیبان را چه پیش آمد، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد. اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد، هزاران را چه شد. گوی توفیق و کرمت در میان افکندت کس به میدان در نمی آید نمی آید نمی آید سواران را چه شاید کس به میدان در نیاید سواران را چه شاید سواران را چه شاید خدای من نمان Pues hemos oído a Mohammad Reza Sajarian cantando esta pieza, pues con toda esa capacidad expresiva que habéis podido apreciar y claro, la que le hizo merecedor de ser considerado un maestro dentro de su tierra, muy reconocido y como decíamos, su fallecimiento hace unos días a los 80 años ha sido motivo de duelo nacional no oficial porque las instituciones del gobierno hace tiempo ya, desde hace ya 11 años, le tenían prohibido actuar y toda su presencia en medios de comunicación en el país está totalmente vetada. Solamente ha habido referencias en los medios de comunicación de que se ha muerto. Nada más. Pero para el pueblo ha sido una figura muy importante, lo ha seguido siendo durante este tiempo hasta este momento de su fallecimiento. Pues sí, para el pueblo persa y también para todos los amantes de la música en cualquier lugar del mundo. Es una pérdida la de este gran artista, Mohammad Reza Shajarian. Y nos vamos a ir con otra despedida, no solo la nuestra del programa, sino también a otra artista que nos ha dejado recientemente. Las circunstancias son bien distintas, mientras que Mohammad Reza Shajarian es un artista reconocidísimo a nivel mundial. La artista marroquí de la que hablamos, Shama Zaz, es un artista popular que si bien lleva mucho tiempo actuando y mostrando su arte en su territorio, apenas es conocida fuera de él. Nació en Taounat, en Marruecos, concretamente en el norte, en la región del Rif, región mayoritariamente de cultura bereber, de cultura amafig. A Shama Zaz la conocimos en esa maravillosa y recomendabilísima recopilación dedicada a los estilos del Aita marroquí, esos estilos de música popular, del cual se hicieron nuevas grabaciones reuniendo a los grandes maestros de los diferentes estilos, por ejemplo, Shama Zaz representa el estilo norteño del Aita Jeblia. Así que despedimos esta edición de Mundofonía. Recordad nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, Twitter e Instagram. También en nuestro sitio web, en nuestra página web mundofonias.com, donde tenéis todas las informaciones, las músicas, los programas anteriores, los podcasts, el boletín de noticias y todo lo que necesitáis acerca de Mundofonías. Os dejamos ya con el recuerdo de Shama Zaz, después de recordar también al gran Mohammad Reza Shajarian en esta edición de Mundofonías. Hasta pronto, salud. الصعيب أو مولاه عمره ما ينسى وإلى غاب الزين عن عيون أفلمنا بقيت نشوف حروفه